Se efectuó el día 17 el encuentro conjunto de amistad con las delegaciones y delegados de las organizaciones de estudio de la idea Chuche, que están de visita a Corea para festejar el Día del Sol. Tomaron parte en el acto también los integrantes de la Asociación de Científicos Sociales de Corea. Los participantes intercambiaron las opiniones acerca de activar el estudio y la divulgación del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, con el orgullo de ser adeptos a la idea Chuche, concebida, creada, profundizada y desarrollada por los grandes líderes. Ellos estrecharon el sentimiento de amistad realizando variados juegos de recreación deportiva divididos en los equipos de amistad y de unidad y entonando canciones.